todos en una franja de 40 metros como mucho. Adelanta la defensa el Madrid, la adelanta el Valencia, están todos valientes. El balón que lo vuelve a despejar Aitor Caranca, la bola que va para Anglomar, toca de cabeza Anglomar, Raúl por el pecho, embolsa el balón, ahí está jugando, tocando de primeras para el Moro, cae al suelo el Moro, dice el colegiado que no pasa nada. Farinol con el balón volcándolo en mano izquierda para el Kili González, primer balón que toca el Kili, sin problemas en su rodilla, metió el largo, la pelota la buscaba Gerardo, salió al club Elguera, Anelka no llega, sí que lo hace Yuki, aunque deja pasar la pelota, Anglomar toca en horizontal, balón que controla el argentino Pellegrino, este va a golpear, lo va a hacer fuerte con pierna izquierda, arriba Miguel Ángel Angulo, al suelo cae Angulo, dice el colegiado que tocó, el valencianista, será por tanto banda para el Madrid. Y me parece que está claro ya el centro del campo del Valencia, Farinós se va detrás de Raúl donde haga falta y Gerard más o menos será el que tape a Redondo cuando suba o a McManaman si hace falta. Intenta atacar el Madrid, pero no le sale, Manolo. No le sale, pero Iván Campo vuelve a matar el balón a banda derecha. Lo hace para Michel Salgado, que golpea con la pierna izquierda. Balón al círculo central. El Moro quería progresar. Pellegrino despeja. Gerard mata. Jugando para Gerardo. Gerardo tiene el balón. Quiere controlar. Aguanta la pelota Gerardo. Recuerda, en el diestro juega en la zurda. Abre bien en banda para Jocelyn Angloma. Quería apuntar algo Jorge Valdano. No, que están rechazando. No están jugando. Los dos equipos se han limitado hasta el momento a rechazar en el largo y a inutilizar prácticamente el centro del campo, que está demasiado poblado. Así que quema la pelota porque nadie quiere perder el balón en los primeros instantes, Poli. Sí, a mí hay una cosa que me está llamando mucho la atención, que es Mendieta. En cuanto Roberto Carlos se va para arriba, Mendieta automáticamente cae en esa banda y cae en ese hueco que deja Roberto Carlos, y por ahí le puede hacer daño al Madrid. Va a sacar el Madrid, adelante Manolo. El balón lo juega ya el Real Madrid. Pelota que vuelve a ganar Farinós para el Valencia. Pelotazo cae del cielo. Michel Salgado que toca nuevamente de cabeza el Kili, que la baja amortiguando, la ojo al Kili que quiere progresar, quería hacer un recorte, abrió, tocó para Miguel Ángel Angulo, ahí está, que bien la pone para Kili, apura línea de fondo, centro a Kili, balón abajo, Casillas detiene la pelota en el área pequeña del conjunto madridista. Bueno, pues parece claro que es el Valencia el que anda un poquito más suelto. Ojo a Roberto Carlos, que sube por la banda izquierda, se lo ofrece a Anelka en corto, Anelka iba a recibirlo, hace mal, roba el Valencia, balón nuevamente para el equipo madridista, porque lo ha regalado Farinós, tirándolo afuera de banda. El balón que lo va a jugar el Real Madrid, rápidamente la disposición táctica, ya se la hemos comentado. El Madrid que quiere pisar campo, lo hace por mediación de Stigman Manaman. Este engancha con Raúl entre líneas, que bien pisó la pelota Raúl, ojo que encara la frontal. Ojo a Raúl, quería romper, no pudo. El general Yuki le arrebata el cuero. Quieren meter el largo a la espalda del Madrid, van campo. Recuperó para los blancos, apoya Michel Salgado. Vuelve a jugar el central madridista. Entrega para Iván Elguera, este está jugando en el círculo central, abriendo para Fernando Redondo. Primera pelota que toca el capitán del Real Madrid. Busca entre líneas a Nicolás Anelka. Giró Anelka, Angloma le carga. Falta clara a favor del Madrid. Aprovechamos, falta 5 minutos. Primera parte, la serie en directo en París, 0-0. Ataque al Madrid. Lo va a hacer el Real Madrid. Pelota que va a jugar Michel Salgado, prácticamente en la prolongación del área grande, del área de Santiago Cañizares. Ahí está Salgado, se la pide McManaman. Ojo, pura línea de fondo, McManaman la puede poner. Tocó Gerardo. Hay balón para el Madrid. Córner para el conjunto madridista. El córner que lo va a sacar el Real Madrid. Vamos a ver quién sube. Vemos al Moro, vemos a Anelka. Raúl se va a la línea de gol y evidentemente Iván Campo, Iván Elguera. Será precisamente el inglés el hombre encargado de golpear. Ahí está McManaman. Se pone recto, horizontal a la pelota, le manda la mano izquierda, la cuelga con pierna derecha, balón al área pequeña, tocó Yuki, pelota al punto de penalti, quien la saca, doy un premio, ojo que la quiere pegar Morientes, pedían penalti, el Moro chuta, piden penalti. La pega Pellegrino en la mano, ¿eh? Ojo que piden penalti, que el árbitro la ha concedido. La primera, le pega a Pellegrino en la mano, ¿eh? Y otra vez creo que le pega por segunda. Y a mí ya me da la sensación de que el Madrid se ha quitado un poco el agobio y el acoso que tenía del Valencia, ¿eh? Cuidado al córner, lo volvió a sacar Roberto Carlos. Cañizares sin problema, atrapó para el Valencia. Largo para el Piojo López, corre el Piojo como una exhalación. Tiene que salir Iker Casillas de cabeza. Salió el portero del Real Madrid enviando la pelota directamente a saque lateral de banda. Es una jugada ensayada ya en la época de Claudio Ranieri. Lanzamiento largo de Santiago Cañizares. Volea dirigida, juega el Valencia. Francisco Javier Farinós a la izquierda sobre Miguel Ángel Angulo. Progresa, tiene a la izquierda al Piojo López, juega de primera para Farinós, controla con la derecha, levanta la cabeza, juega otra vez a la izquierda para el Piojo, está tratando de fabricar bien la jugada el Valencia, envía atrás el Piojo para Farinós, horizontal, al centro sobre Gaizka Mendieta, Mendieta trataba de enviar sobre Gerard, la pelota está arriba, la saca Caranca, pugna por ella ahora, Michel Salgado de cabeza, esférico otra vez para el Valencia, aprieta y aprieta el Valencia, dispara Farinós, no, hizo el pase para Kili González, cae Kili, no hubo nada, cayó Kili dentro del área del Madrid, creo Joaquín no hubo nada. No. La tocó además Michel Salgado, ¿no? La robó, pues, por detrás, sí. Tenemos ya una primera jugada polémica, la posible mano dentro del área valencianista, y ahora el Kili que se queja de los tacos que alguien le ha plantado, no me fijo quién, Elguera. La verdad es que le pisa. No, pero es que no puede hacer otra cosa. No. A ver, y ahí tenéis repetición de la posible mano. Tiro de Morientes, nada, le dan el cuerpo a Pellegrino. No, ahora después de debajo de los palos. Otro tiro de Morientes y le dan el hombro. No es penalti, era jugada absolutamente legal. Legal, sí. ¿Algo que contar, Jorge, primeros minutos? No, sencillamente que el equipo tiene un ritmo alto, los dos equipos tienen un ritmo alto, no hay prácticamente tiempos muertos, pero se nota aún el nerviosismo en las continuas imprecisiones que se cometen. En el medio del campo, pues todos tienen una relativa tranquilidad para jugar, hay espacio suficiente, lo que pasa es que nadie lo intenta porque han abusado hasta ahora o del traslado, todo el mundo conduce mucho en el Real Madrid, o del pelotazo, todo el mundo se mueve con envíos muy largos en el Valencia. Vamos a llegar al minuto 8, 0-0, la final de París, Real Madrid-Valencia, láser. 8 minutos de partido, el que quiera emociones que ponga la cadena SER, el que no, que apague la radio, porque esto desde luego no es apto para cardíacos. Ahí está, Anglomá va a poner la pelota en juego, quedan por tanto 82 minutos, llevamos 8 de final, el general Yuki con tranquilidad prácticamente va andando, va a golpear y lo hace hacia la banda izquierda, donde Gerardo con el pecho amortigua la pelota, ahora parece que ha bajado un poquito el ritmo, no quiere nervios el Valencia, que va a intentar tocar un poquito más la pelota, ahí está jugando Yuki, tiene el balón, lo deja para Gerard, aparece Gerard desde atrás, aguantando el balón y abriéndolo para Anglomá, quiere combinar con Mendieta, sale redondo a tapar la ventaja para Caranca, que es el que rompe. Anglomá toca, saque de banda para el Madrid. Quique, ¿te convence la salida del Valencia? No, de ninguno de los dos, ¿eh? Muchas imprecisiones, ningún dominador claro, parece que cuesta muchísimo que cualquiera de los dos equipos sea capaz de mantener al otro en su propio campo, ¿no? No hay una claridad de ideas hasta el momento y el partido está bastante indefinido hasta el momento. Cuidado a ese balón que había robado el Real Madrid, que sigue con la pelota por mediación del Moro, el Moro que juega para Michel que mete para Anelka, ojo que peligro, Anelka dentro del área, cayó al suelo, nada de nada, cayó al suelo, nada de nada, correcto, y la pelota que la vuelve a recuperar el equipo valencianista, ya sale jugando Farinol, levantando y metiendo largo, buscando Angulo quería matar el balón, no controla, saque de banda favorable al Madrid. Y a ti, Poli Rincón, ¿te convence la salida del Madrid o está un poco espeso? No, yo pienso que el Madrid está pensando un poquito lo que le está haciendo el Valencia, él pensaba que el Valencia le iba a presionar mucho más y que le iba a salir a contra, pero es que el Valencia tampoco está jugando como él suele jugar, yo creo que el respeto de la final, tanto para un equipo como el otro, está pesando en estos primeros minutos. Balón que tiene el Real Madrid, círculo central, la pierde, la ha recuperado el medio campo valencianista, jugando Kiri para Farinol, Farinol mete el largo, banda derecha para Mendieta, Mendieta tiene la incorporación de Anglomá, la pega Mendieta, ¡fuera! Primer tiro. Al agua. Pero primer tiro, el Valencia verde luego está intentando llegar mucho más a la portería de Iker Casillas, que lo está haciendo el Real Madrid. Del Bosque, Jesús Gallego se levanta por primera vez en el partido. Bueno, les estaba diciendo que ha habido un balón que ha sacado el Madrid en el lateral, que lo tenían que haber jugado con más tranquilidad. Ahora se lo pide a Casillas, que espere que el equipo se coloque y que gane unos metitos en este saque de puerta. Lo va a hacer Casillas, el zurdo del Madrid, golpea, lo hace con pierna izquierda, balón que mete al círculo central redondo, quería peinar atrás la pelota que queda muerta, Angulo mete al piojo, bien Iván Campo al cruce, recuperó Caranca, abrió en banda derecha para Michel Salgado y está jugando el Real Madrid en el círculo central, es redondo el que entrega con pierna derecha para Raúl, combina con el Moro quería jugar, tocó Braski, el mejor ahora del Valencia porque ha recuperado para el equipo Che, Yuki, abre en banda para Anglomá, vuelve el ritmo pausado. Dos cosas iba a decir, una, el Madrid es peligrosísimo en su salida perder el balón porque tiene a Elguera no como libre sino por delante de los centrales, y la otra, la defensa del Valencia no ha dejado un solo movimiento libre a Anelka, No, pero aparte de eso hay otra cosa muy importante. El Madrid prácticamente no está aprovechando ninguna de las dos bandas, ni por Roberto Carlos ni por la parte de Manaman. Y yo creo que eso es un factor importante a la hora de salir el Madrid si quiere sorprender al Valencia. Como tú bien has dicho, no está dejando en defensa ningún espacio, o entras por las bandas o va a ser muy difícil entrar por el centro. Se le fue la pelota, será por tanto favorable para el Valencia. Línea de tres cuartos de campo del Real Madrid. Jugará en esa banda izquierda Kili, al que por cierto José Manuel se agarra de momento sin problemas en su rodilla. Sin ningún tipo de problemas, pero eso sí, Héctor Cooper, la primera vez que se ha levantado de su banquillo ha sido para realizar algún tipo de precisión sobre el argentino, que de momento no ha dado ninguna muestra de flaqueza en los minutos que llevamos de encuentro. Farinós abre a la derecha, Farinós que está intentando distribuir el juego del Valencia, Anglomá que mete el largo para Angulo, ojo Angulo que gana la pelota, la línea de fondo no va a llegar, se le fue el balón, rebasó la línea de fondo, saque de puerta para el Madrid. ¿En qué piensa Jorge? No, sencillamente en que el Valencia está abusando de un recurso, tratar de explotar los espacios que quedan vacíos a las espaldas de Michel Salgado o de Roberto Carlos. Lo que pasa es que eso obliga a un movimiento poco lógico de los delanteros, siempre desde adentro hacia afuera, lo único que provoca una cierta incomodidad cada vez que reciben el balón. Roberto Carlos. Cuidado que arranca el Príncipe, ahí está Redondo, se va de atrás, quiere llegar a la línea de fondo, la quería poner, pero finalmente uno de Mayuki, hasta ahora inconmensurable, recuperó Farinol, vuelve a perder la bola, pedían falta, dice el colegiado que no pasó nada, ahora pita que se detenga el juego, un error tremendo del árbitro italiano. Le ha dejado Roberto Carlos el pie, ¿eh? Sí, pero no entiendo que pite la falta. No, porque yo creo que ahora tendrá que dar neutral. Ah, no. Va a dar falta. Señala indirecto. Ahí tiene la repetición. Farinós la pone y se clava los tacos. Plancha de Roberto Carlos. Se pite la falta ya, ¿no? Quique, vamos en el minuto 12:30. Kili está bien. ¿Te has fijado en Kili? Si cogea, si no. No, de momento bien. De momento se ha metido en el partido igual que el resto. No tiene síntomas de que esté cojeando, de que esté más cuidándose excesivamente, normal. A mí lo que me preocupa un poco del Valencia es que se haga al juego del Real Madrid, ¿no? Es decir, este juego lento, este juego excesivamente pausado, le hace mejor al Real Madrid. De hecho, la posición del balón tiene más el Madrid que el Valencia de momento. Kili debe estar muy bien porque ha pegado una carrera de 30 metros para protestarle al árbitro. Y perdonad, lo voy a decir ya, el que echa una mano en la banda izquierda, Roberto Carlos, porque si atacan a Anglomá y Mendieta son dos, es Morientes, ¿eh? Sí. O sea, Raúl se queda con Anelka en esos casos liberado. Balón para el Madrid. Balón para el Real Madrid. McManaman abriendo en banda derecha. Lo hace para Michel Salgado. Controla sin problemas. Entrega para Raúl, que se ha tirado atrás. El balón que lo tiene Anelka. Se escucha más a la afición del Madrid ahora que a la afición del Valencia. Elguera jugando en horizontal. Pelota para Caranca. Caranca para Elguera, y respeto a los dos equipos. Ahora el Valencia no presiona tan arriba. Aitor Caranca aguantando y metiendo entre líneas. Bola para el Moro de espaldas. Controla. Ve cómo se ve el marca Roberto Carlos, pero finalmente no lo recuperó. Sí que lo hizo Redondo, que ya entregó para McManaman. McManaman tiene el balón controlado, volvió a jugar y toca para Michel. Ahí está Michel Salgado, tiene el espacio, deja para Raúl González, levanta la pelota Raúl González, juega para Caranca, toca ahora mucho más el Madrid, pierde Caranca, recupera Anglomá. Recupera para el Valencia, Anglomá juega sobre el capitán Gaizka Mendieta, que lanza largo, recurriendo otra vez al pase largo sobre Piojo López, pero ahí tuvo ventaja Alguera, esférico y cuero para el Real Madrid. Ahí está Redondo, el capitán envía a la derecha sobre Raúl, que ha venido abajo a recuperar el esférico, juega sobre McManaman. McManaman progresa, puede jugar a la derecha, lo hace sobre Anelka, Anelka controla, puede jugar más a la derecha sobre Michel Salgado, tiene encima de él al Kili González, que parece que está fuerte y le responde la rodilla. Entró Gerard a cortar la jugada de ataque del Real Madrid. Balón fuera de banda para el equipo de Vicente del Bosque. Buscamos los primeros 15 minutos, el balón que lo vuelve a jugar el Madrid, línea de tres cuartos. McManaman arranca, ojo que se va a la frontal, quería meter para Anelka, ojo Anelka, rapidísimo Pellegrino, metió la pierna, córner a favor del Real Madrid. Está apareciendo la figura de McManaman, ¿eh? McManaman se ha asociado ya de vez en cuando con Redondo y está empezando a poner algún que otro baloncito con peligro, este con bastante peligro. A mí me parece que el que está apareciendo con mucha inteligencia es Raúl, que se descuelga desde allá arriba para resolver a un toque, a dos toques, pero es el que le está dando más dinámica y más inteligencia a la llegada del Real Madrid. Abusa el Valencia del pelotazo y le regala la pelota al Madrid. Sacará McManaman el córner, lo hace con la pierna derecha, balón abajo, qué mal, el Kili despeja, Mendieta complica, el balón que sale rechazado y dividido, saltó Kili, pugna McManaman, protege McManaman, se va por banda, ojo, primer roce entre McManaman y Kili González. Anda que se va a cortar el Kili, lo cual que McManaman siendo inglés se va rápido. Lo tienen todo bueno, uno inglés y otro argentino, se amarán. El balón que lo tiene Michel Salgado, volvió a jugar para McManaman. McManaman entrega para Michel, levanta la cabeza Michel, vuelve a jugar atrás para McManaman. Este en el pico del área, combina con Anelka. Anelka devuelve a McManaman. Lo de chutar ya es una historia para él. Recuperó Roberto Carlos, que bien la puso dentro del área. Raúl centra, Anelka remata, Cañizares corre. Qué manopla metió ahí Santiago Cañizares a la parte derecha en el remate de Nicolás Anelka, manopla del portero internacional del Valencia, balón a córner, los reflejos a prueba para el guardameta valencianista. 16 minutos, ya ha llegado la primera gran ocasión de gol, porque ha sido una gran parada, ¿eh? Y Anelka, que marcó el otro día su primer gol de cabeza, casi marca el segundo. Caimar Roberto Carlos, Raúl quería dejar pasar la pelota, vuelve a marcharse por línea de fondo, nuevo córner. Ya van cinco del Madrid, a favor, ¿no? Del Madrid, sí. Sí. Es que en los últimos 3 o 4 minutos... Cuidado, Roberto. Roberto Carlos. Elguera la buscaba, balón que va a la frontal. Kili González monta el contraataque del Valencia. Ojo que se la lleva Angulo. Ojo la contra del Valencia. 3-1 y está Angulo, que bien la pega abajo para el Piojo. El Piojo la quería poner a Mendieta. Llega la Mendieta, chuta Mendieta. Casillas para. Bueno, bueno, se ha roto el partido, señores. Ya estamos en lo mejor. La SER en París. Real Madrid 0, Valencia 0. Gran ocasión del Valencia y gran contragolpe del Madrid. Del Madrid ahora. Ojo a Raúl dentro del área. Raúl abre para Roberto Carlos. Apura centro Roberto Carlos. Saca providencialmente. Casi, casi en área pequeña Pellegrino. Y el balón que vuelve a los dominios del equipo valencianista. Que siga esto así. Que no se pare, que no se pare Mendieta. Tira la pelota, levanta la cabeza Mendieta. Quiere romper el desmarque para Angulo. Elguera rápido, falta clara, yo creo, de Angulo, sí, sobre el Angulo no llega, no llega. Me gustaría decir que Piojo López ha dado el pase del partido. O sea, eso que le ha puesto a Mendieta, porque lo ha tocado un pelín con la pierna del defensor del Madrid, pero de primera le había plantado solo, ¿eh? Muy bueno el pase también de Angulo al Piojo López, que lo habilitó perfectamente. Bueno, vamos a decir que en los primeros 10 minutos los dos equipos se entretuvieron en desatar el sistema nervioso. Luego el Real Madrid se hizo con el mando, como si hubiera sido el primero de los dos equipos que se encontró con la pelota y que se encontró con el partido. Lo que pasa que esa respuesta tremenda al contragolpe del Valencia, que es la suerte que mejor maneja, pues seguramente va a calmar un poco al Real Madrid. 18 de la primera, Real Madrid 0, Valencia 0. Esto no se puede tomar ni un respiro porque, atención, hay córner contra el Madrid. Córner a favor del Valencia. Ojo que el córner se sacará a la derecha del equipo valencianista. Lo hizo en corto. Mendieta pone la pelota para el Piojo. Pico del área, ojo el Piojo que puede chutar. Chuta el Piojo, fuera. Pero vamos a ver. ¿Cómo le pegó el Piojo? Buscando el palo izquierdo de Iker Casillas. Los que mejor vieron la jugada fueron los jugadores del Real Madrid, que estaban, eso sí, muy atentos para ver cómo la tiraba. La vieron. Sobre todo Roberto Carlos, porque Mamarma le está diciendo, pero ¿por qué no sale? Claro, hubiera estado mucho mejor que en lugar de mirarlo, se hubieran acercado más al Piojo para verlo de más cerca y de paso, pues trataban de obstruir ese tiro. Bueno, primeros sustos, perdonar, en banquillos, Gallego del Bosque, ¿qué? En banquillos pasamos de susto a que se levanten expectantes por lo que hace el Real Madrid, porque tras la contra del Valencia llegó la del Real Madrid y todo el banquillo vivió ese último pase de Roberto Carlos que sacó Pellegrino. ¡Qué tensión está pasando Vicente del Bosque! Balón para el Madrid. Ahora también veremos cómo está Héctor Cooper, la bola que la tiene y que la juega Raúl. Ojo, Raúl abre bien para Anelka. ¡Qué buen recorte va Anelka! Se coloca Maga, pisa área, hay peligro, chuta Anelka. Paró Cañizares. La tenía que haber puesto atrás. Bueno. Ahí a Morientes, quizá Morientes hubiera sido una ocasión mucho más clara de gol. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es un partido español, como decía Jorge. Hay ocasiones, ¿cómo se viven las ocasiones en el banquillo del Valencia, José Manuel? Ha sido, Paco, verdaderamente divertido escuchar cómo se ha vivido, cómo ha sido la reacción en el fondo valencianista a esa ocasión del Piojo, porque un defecto óptico hizo que miles de aficionados valencianistas cantaran el gol que no entró. Balón que vuelve a jugar el Madrid, que tiene ya el timón y el mando del partido. McManaman toca atrás, lo hace para Iván Campo, la bola que la controla Iván Campo. De primera jugando para Michel Salgado, campo valencianista. Michel Salgado con el esférico, deja el cuero para McManaman, que bien tocó McManaman a Michel. Michel progresa, se apoya en Anelka, no llega Anelka, toca Yuki, sale a la contra el Valencia, ahí está Farinor jugando con Miguel Ángel Angulo. Aguanta Angulo, vuelve a tocar para Farinor de cara. Farinor se abre perfectamente para Anglomá. Anglomá tiene carretera, tiene espacio, quiere meter al desmarque del Piojo. El Piojo cara a cara con Caranca. Ahí está el Piojo, la quiere poner al punto penalti. Gerard sacó Iván Campo. Ha tardado bajar mucho Michel. E Iván Campo tenía dos, Gerard que venía y el de la banda izquierda. ¡Ojo al Valencia! ¡Ojo! Mendieta mete para el Piojo, sale Casilla. ¡Rápido! ¡Córner! Impresionante Casilla, era dificilísimo adivinar ese balón, pero salió con la decisión y con la potencia que lo caracteriza y resolvió una jugada que podía haberse transformado de peligro. 20 minutos de partido, empate a cero, se lo está contando en directo a su casa, a su emisora, la cadena SER. El balón que lo jugará nuevamente el Piojo López, ahí está el argentino que puede proclamarse campeón de Europa y marcharse del Valencia. Golpea con la pierna izquierda, lo hace de rosca, arriba Iván Campo y Gerard, yo creo que hubo falta, y se marcó de Gerard. La pitó, abrazó el jugador valencianista al Michel Salgado. Otro que empieza a aparecer es Gerard, que en los primeros minutos Quique no estaba suelto. Me parece una muy buena idea lo que ha hecho en la anterior jugada Piojo López, es decir, tanto si Piojo López como Angulo son capaces, al estar emparejados con dos centrales, de caer a una u otra banda, seguramente abrirán la defensa y dejarán una segunda opción para que entre un hombre como Girard al centro. Ahora está a punto de llegar, por muy poquito no lo ha hecho. Línea de tres del Real Madrid, toca un central, toca Iván Campos, juega para un libre Elguera, este vuelca para otro central, Caranca. Ahí están jugando los tres hombres del fondo, los tres de la cueva, Elguera, Campo y Caranca. Es Elguera el que domina la pelota, el que sirvió el balón para McManaman. McManaman aguantando el balón que quiere meter en profundidad para Michel Salgado. Asoma Michel Salgado, quiere apurar línea de fondo, recorta hacia adentro, vuelve a dejar para el inglés. El inglés quería jugar para Anelka. Anelka hizo un mal control de balón, pero finalmente obtuvo la pelota para Fernando Redondo, que abre en banda izquierda para Roberto Carlos. Esférico controlado, quiere arrancarse, quiere marchar de Mendieta. Mendieta que le protege, pisa bien la pelota. Roberto Carlos centra con pierna derecha. Raúl con el pecho quería tocar. Gerardo a la media vuelta despeja. Es el Guerra que vuelve a meter presión. El Madrid tiene el balón. El Madrid domina el partido. La bola que la tiene Roberto Carlos. Puede pegarle. Chuta Roberto Carlos. Fuera. Yo veo que la gente tiene ganas, porque Mendieta ha salido de Roberto Carlos para salir a atacar. Y Roberto Carlos ha pasado de bajar a defender porque quería seguir atacando. O sea que cuando están así los dos equipos va a haber ocasiones seguro. Sí, los dos tienen ganas de jugar, pero me parece que el Real Madrid está tratando mejor el balón que el Valencia. Otra cosa es que el Valencia responda luego con una contundencia que asusta en ataque, porque llega rápido, porque llega bien, porque suma gente. Pero lo cierto es que el dominio en el medio del campo lo tiene el Madrid, que parece mucho más preocupado por tener la pelota, y además la está teniendo mejor. Pero ganaría los puntos justo, ¿eh? Tampoco ganaría muy claramente los puntos, ¿eh? En ocasiones de gol las cosas están ahí. Los córner ya han sido parecidos, porque creo que el 5-3. Cuidado al córner, peligrosísimo en esta ocasión. Es a la izquierda del ataque, será Gaizka Mendieta el hombre que quiera colgar la pelota. 6 del Valencia, buscan el remate. Ahí está Mendieta, la pone el primer palo. Angulo quería peinar, tocó McManaman. 5-5 en córner, decimos. Curiosamente están los dos equipos en su papel, el Madrid teniendo la pelota, queriéndola tener, y el Valencia saliendo al contraataque. Vuelve a sacar el córner Mendieta, uno más, 7, buscan ahora el remate. Ahí está Mendieta, saca el córner, lo cierra mucho, sale de Casilla, mete la mano por la derecha, el balón que sale rechazado a la otra banda donde está el Piojo. El Piojo con Anelka, toca para Farinol, deja pasar la pelota, Farinol le va para Gerardo, puede chutar Gerardo, chuta Gerardo, se va muy desviado a la derecha de Iker Casillas. 24 de la primera, 0-0, gran final en París. Después de 10 minutos, los iniciales en los que decían uno al otro, no me des que te doy yo, pero ahora se están dando. Hay ocasiones para los dos. Le toca el turno al Real Madrid. Ojo que Raúl levantó alguno, lee. La pelota que la juega Roberto Carlos, desplaza para McManaman. McManaman quiere meter nuevamente profundidad para el Mora, la bola que se va por línea de fondo. Nuevo saque de puerta favorable al Valencia. Y hay una cosa que yo creo que si había dudas al principio de si el Valencia, por el hecho de ser un equipo inexperto a la hora de saltar al terreno de juego, que pudiera, pues, que le pesara la presión, yo creo que el Valencia desde el principio no está sucediendo eso, está jugando con descaro, ha salido al terreno de juego sin miedo, los primeros disparos fueron siempre del Valencia y me parece que en ese sentido el Valencia ha resuelto la duda. Cuidado, cuidado que no es el mismo Valencia que estamos acostumbrados a ver, no es el equipo imparable que llega con mucha gente, que presiona con mucha coordinación. Es más el de Ranieri ahora, ¿eh? Es sí, un equipo que está teniendo algunas dudas más y es posible que todavía no se haya soltado del todo. Y asustado por lo menos, Jorge, que es lo que a lo mejor mucha gente podía pensar por su inexperiencia, no se le ve, ¿no? No, asustado no, porque tiene gente muy atrevida, pero lo cierto es que no es el equipo fresco ese que estamos acostumbrados a observar en los últimos dos meses. Cuidado a Gerardo, hay una cosa en el fútbol que se llama jerarquía y algunos futbolistas del Madrid parece que la están imponiendo. El balón que lo tiene Pellegrino, pero cuidado que el Valencia la contra puede ser mortal. Ahí está Yuki, vuelve a abrir en banda derecha, ensancha el campo, pelota para Anglomá, Anglomá protegiendo, busca el desmarque de Mendieta, que error de Roberto Carlos. Mendieta aguanta, la quiere poner Mendieta, Caranca recuperó nuevamente para el Real Madrid y Fernando Morientes pelea ese balón, aguanta el Moro con la pelota, entre líneas mete para McManaman, se quiere hacer un autopase McManaman, olvídate del balón McManaman porque no vas a llegar. Gallego del Bosque ya no se sienta, ¿eh? No, lo está pasando mal en los últimos minutos, ahí está cruzado de brazos en su área técnica, viviendo intensamente el partido, haciendo de vez en cuando la petición al equipo de que vaya un poquito más arriba, de que no se eche para atrás. ¡Qué carita tiene Vicente del Bosque! Saque de banda, de ahí vino de un saque de banda, sí, el gol de la séptima. El balón ahora, sin embargo, lo ha perdido Anelka rápidamente. Balón para el Valencia. Viene la contra del equipo naranja. Balón para Angulo. Banda izquierda. Va a cruzar la divisoria. Se frena. Se le va el balón por la banda, justo donde está Vicente del Bosque. Saque lateral a favor del Real Madrid. Banquillo de Cooper Segarra. Prácticamente a base de impulsos el técnico argentino que está sentado durante durante buena parte del encuentro. Sin embargo, de repente, como si le diera un espasmo, se levanta para dar instrucciones al centro del campo. Eso es exactamente lo que está haciendo en estos instantes. 27 minutos, alguien levantaba la mano con el colegio. Sí, no, yo quería decir que el Valencia se pasa todo el año trabajando para diversificar un poquito el discurso monotemático que tenía del contragolpe, y realmente no está teniendo para nada la pelota. Es decir, solo piensa cuando tiene el balón en mandar un pelotazo largo, pero ni está abriendo el balón a las bandas, ni está asociados el lateral con el interior. No sé si oléis, pero ver aquí llega, hay miedo en una y otra afición, están los dos callados. Vamos a ver quién le decanta el partido. Redondo el que tiene la bola, volvió a jugar con Morientes, de espalda muy atrás Morientes, retrasando el cuero, lo hace para Aitor Caranca, entrega para Fernando Redondo, que viene a buscar el balón. Redondo vuelve a enganchar con el Moro, se vuelca hacia la izquierda Morientes, pero deja para Roberto Carlos, mete la bola para Morientes, Morientes busca su espacio, puede chutar Morientes, atención, el rechazo se lo llevaba, pero finalmente tuvo que meter la pierna Gerardo, y el balón sale a Michel Salgado. Ahí está Michel Salgado en banda derecha, emparejado con Kili, se va Michel Salgado, con qué facilidad, ojo que pisa área Michel Salgado, tapón a Gerardo Córner. Es que teniendo menos gente en las bandas, el Madrid está haciendo más daño con dos, con Michel por un lado y Roberto Carlos por otro, aunque Roberto Carlos no haya pisado línea de fondo. Es que parte del éxito del Real Madrid radica en que Michel Salgado y Roberto Carlos, cada vez que ataca el Real Madrid, siempre estén permanentemente en el mediocampo, y en cualquier caso el Valencia siempre tiende a veces, en cuanto le golpean dos veces, de defender excesivamente detrás todo el equipo. Cuidado Manaman, que va a sacar el córner, ahí está Manaman, lo hace en corto, toca para Raúl, le devuelve la pelota al inglés, la pone con la pierna izquierda, balón al segundo palo, salta Iván Campo, toca la cabeza a Campo, fuera de juego Elguera. Estamos fuera buenísimo de juego de Iván Elguera, y ojo que eso debe ser cartulina, no, amarilla, ¿no? Claro, no tiene por qué sacar, aunque el balón estaba rodando todavía y no se había parado, por tanto, no estaba en juego. Y la afición del Madrid, con todo el cachondeo del mundo gallego, canta gol. ¿No? Sí, porque la pelota después del rechace fue directa a la portería. Cañizares, yo creo que más que buscar la contra, buscaba la amarilla para Elguera. ¿Se la dio a sacar el árbitro o no hay que ponerle? No, porque el balón no estaba rodando, no estaba parado además, estaba rodando y no debía sacar Cañizares tampoco. O sea, mira, que Cooper se agarra. Está dando gritos ya a todo el mundo. Está ya desenfrenado el técnico del Valencia, que conforme van pasando los minutos, parece que va adaptándose al partido. Y bueno, ya a partir de ahora seguro que va a ser más habitual lo de verle fuera del banquillo. 29 de la primera parte, la serie en directo 0-0. Va a sacar el Valencia, Pedro. A punto de llegar a la media hora, pega con pierna derecha Santiago Cañizares, ahí recupera para el Real Madrid. Manaman de primera con la derecha, se lo intentaba llevar Raúl, ha robado para el Valencia, Gaisca Mendieta. Cae Mendieta al suelo, dice el árbitro que no hay nada, que siga el juego. Ataca el Real Madrid, redondo para Raúl. Raúl controla, da media vuelta sobre sí mismo, juega de primera sobre Roberto Carlos. Este ahora otra vez sobre el mediocampista del Real Madrid, Fernando Redondo, apertura a la derecha de McManaman. Recibe Michel Salgado, tiene delante al Kili González, que ha recibido ante instrucciones de Héctor Cooper. Anelka encima de él, dos jugadores del Valencia, robado para el Valencia Gerard, pero ha dicho el árbitro que hay falta de Gerard. De todas formas, Héctor Cooper ha debido decir al Valencia que presione, porque fíjate, desde que ha recuperado la pelota el Madrid, cómo han venido todos a presionar y a encimar a los jugadores. De todas maneras, el centro del campo del Valencia sabe cuando hay un ave extraña en ese paraíso, y como estaba por ahí Anelka, han dicho a robársela seguro. Ahí estaba Roberto Carlos y Anglomá peleando esa pelota. Hay falta, debía haber falta, no sé si ha pitado falta o saque de banda. Ha marcado saque de banda favorable al Real Madrid, será Roberto Carlos, a ver si alguna asoma, porque tendrá que sacar y tendrá que ponerle el balón aquí a Fernando Morientes, en línea de fondo la pega Fernando Morientes, el balón que lo buscaba Manaman, chuta Manaman, Cañizares, qué paradón de Cañizares, estaba tapado, y yo creo que en otra ocasión más los reflejos del guardameta de Valencia, la manopla impresionante que metió abajo ahí donde duele, donde hay cristales, el portero del Valencia salvó ya dos ocasiones claras del Madrid. Es noticia que le pegue Manaman, Roberto Carlos de rosca, busca el segundo palo, vuelve para McManaman, controla la pelota McManaman, amaga, la quiere dejar a la frontal, Angulo saca el pelotazo largo, va para Caranca, que hacía la cobertura, ahí está Caranca, buen recorte en el círculo central, apertura en banda derecha para Michel Salgado, ensancha el campo con McManaman, el mejor del partido hasta ahora, ahí está Steve McManaman, juega en horizontal, toca para Raúl, Raúl desplaza en banda para Redondo, Redondo quiere asomar arriba, ojo Redondo, quiere meter al desmarque Anelka, rápido y largo, saque de puerta. Bueno, yo pensaba que lo del cabello de Cañizares eran mechas, pero son canas, de los sustos que se ha llevado, yo creo, porque vaya dos paradones que ha hecho, el de Anelka y el que acabamos de ver ahora. Más este muy difícil porque no lo ha visto, cuando se ha querido dar cuenta ya la pelota había pasado por debajo de las piernas de varios jugadores y la ha sacado perfectamente. Pero Anelka, que se ha apartado, si la toca al otro lado es gol, Jorge. No, muy bien el Real Madrid en el centro del campo. Está participando mucho McManaman, viene Raúl para darle auxilio a sus compañeros. Redondo parece recibir siempre con mucha comodidad y encima los laterales que llegan con frecuencia. Pues así el Real Madrid ya creó dos ocasiones. Cuidado, cuidado, que hay peligro. Roberto Carlos protegía a Yuki. Corre. Indica el colegiado, falta de Roberto Carlos. Indica, por tanto, balón para el Valencia. El partido va igualado en córner, va igualado en situaciones de peligro, pero lo cierto es que hasta ahora Canizares metió dos manos milagrosas y todavía no hemos visto nada de Casilla que nos pueda... Un tirito desde fuera del área que ha tenido, sí, que la ha pegado más. No hay manera de clasificarlo todavía. Le toca al Valencia, pero pierden el balón, se pierde otra vez enfrente de los banquillos. Pérdidas de balones demasiado seguidas por parte del Valencia, lo que están asentando la confianza del centro del campo del Real Madrid. Que ya juega la pelota, lo hace por mediación de Iván Campo. Ahí está controlando el balón Iván Campo. Gira sobre sí mismo, grita. Mira, mira todo el estadio. Que viva España, ¿eh? Miren, miren. Ya hemos ganado la final. Desde luego que sí, pero uno de los dos se tendrá que llevar las copas a su vitrina. El balón que lo tiene Roberto Carlos, juego para Redondo. Taponó Anglomá, dice el colegiado, que el saque de banda es favorable al Madrid. Favorable al Madrid, había y bronca. Ahora no, al final se lo va al Valencia, ha cambiado, ¿eh? Sí. Es Mendieta el que ya quiere jugar en la divisoria de los dos campos. Aguanta la bola Mendieta, apenas por delante. A ver, Quique, ¿qué quería decir algo? No, yo lo que creo es un error es que, aprovechando que Michel Salgado y Roberto Carlos están incorporados prácticamente en medio campo, lo que veo un error es que Angulo y Piojo López prácticamente han vuelto a enquistarse ahí en el medio, en la posición de delantero centro, y no cae ninguno a las bandas a recibir la pelota. Ha sacado la falta el Valencia, Farinó para Anglomá, Anglomá cuelga para Miguel Ángel Angulo, de cabeza la pelota, arriba salta Casillas sin problema, estaba a su lado Mauricio Pellegrino, balón para el portero del Real Madrid, 37 minutos 20 segundos, primera parte, aquí en el Estadio de Francia, de momento empate a cero. Bueno, ojo. Eso es rugby. Sí, otra amarilla. La amarilla, Gerardo. Clarísima. Amarilla. Gerardo ve la amarilla, placó a Nicolás Anelka, este cayó al suelo, segunda amarilla, 30 segundos más tarde, la ha visto Gerardo, también sin discusión, ¿no? Sin discusión. Sí, absolutamente, lo tiene abrazado y le derriba. Es placaje de rugby. Pues atención a la falta en el centro del campo del Valencia. La quiere Roberto Carlos, ¿eh? Sí, se acerca Roberto Carlos, la pide. Al lado de la pelota está el capitán del Real Madrid, Redondo. Roberto Carlos le ha ganado un metrito. Va a colocar el esférico ahora. El metro necesario, no lo va a chutar seguro. No tengas duda, ahí está. Pusquita Roberto Carlos. Dice algunos agoreros que eso puede ser gol. Vamos a ver si lo es. Bien para el Madrid, mal para el Valencia sería. Atención a Roberto Carlos. Toma carrera, coloca la pelota con mimo. Va a ganarle unos 5 metros. La barrera del Valencia que se va a poner prácticamente en la media luna del área grande. Santiago Cañizares que tapa palo izquierdo. Levanta su mano derecha. Le dice aquí un poquito más a la izquierda. Teme la rosca y la potencia. Y está Cañizares bajo los palos. Roberto Carlos. Toma carrera, Pusquita. Va a chutar Roberto Carlos. Chuta Roberto Carlos a la barrera, pero la cabía dentro del área. El balón para Michel. Michel para Anelka. Dentro del área Anelka. Quiere ponerla abajo. Atrás. Centro Michel, el bolo remata, gol.